Yusei. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit. El cielo estará principalmente despejado. Tenemos un viento que corre 2 millas por hora, una humedad de un 36%, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 64 con cielos soleados. El índice de rayos ultravioleta elevado comenzará a partir de las 12 del mediodía hasta las 8 y media de la noche. Así que a usar protector solar si van a estar expuestos al aire libre, ¿ok? Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 64, con cielos soleados y despejados. También el índice de rayos ultravioleta elevado comenzará a partir de las 12 del mediodía hasta las 8 y media de la noche. Para el día jueves, se esperan temperaturas máximas de 96, mínimas de 64. Igual, el índice de rayos ultravioleta elevado comienza de 12, aquí hasta las 7 de la noche. Y ya pues el primero de septiembre cae el día jueves, así que ya nos queda más que hoy y mañana para finalizar el mes de agosto. Y las temperaturas pues están bastante agradables, bastante fuertes. Para algunos dirían, no, son insoportables. Para otros como nosotros que estamos acostumbrados al calor, pues no, pues sí, todavía falta, queremos más calorcito, ¿no? Para el día viernes 2 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 65, con cielos soleados y despejados. Se espera que el índice de rayos ultravioleta elevado comience a partir de las 12 a las 7 de la noche. Aunque no va a estar tan elevado como en otras ocasiones, más bien comenzarán bajo a las 12 y de ahí aumentaría. Esto, el índice de rayos ultravioleta severo, yo creo que a partir de la 1 de la tarde aproximadamente, de 1 a 7 de la tarde. El próximo sábado 3 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta elevado comenzará a las 12:30 hasta las 8 de la noche el próximo sábado. Así que si van a salir, pues ya saben, prepárense. Todos estos días, comenzando el mes de septiembre, estaremos arriba de 90 grados. El día de ayer les dije que chequé para todo el mes y decía que el día 24 de septiembre había probabilidad de que cayera aguanieve. Ahorita voy a volver a checar y a ver qué nos dice, ¿no? Ahora ya no nos dicen, estoy en el mes de agosto. Sí, sigue aquí la probabilidad de aguanieve. De hecho, las temperaturas van a descender a partir del día 10 de septiembre. Pero donde se van a notar más será el día 11 de septiembre. Entonces, bueno, yo me voy de vacaciones desde el 19 de septiembre. Entonces, me voy por una semana o más, creo. Pero bueno, yo les avisaré. Con esto nos vamos a ir una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Quiero relatar lo que a mí me sucedió cuando la otra noche mi sueño se turbó. Un hombre parado con algo me apuntó. Encendí la luz cuando vi que era un ladrón.

Thank you.

después de una semana de no ver. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 32 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, sigue dando de qué hablar Elon Musk, porque Twitter rechaza el último intento de Elon Musk de desechar la compra por considerarlo inválido e injusto. El último intento de Elon Musk de desechar su adquisición de Twitter es inválido e ilícito, fue lo que dijo Twitter este martes, rechazando las afirmaciones del multimillonario empresario de que las acusaciones formuladas por un denunciante de la compañía deberían permitirle retirarse del acuerdo. En una carta a los abogados de Musk, fechada este martes y revelada a la Comisión de Valores y Bolsa, Twitter insistió en que planea obligar a Musk a seguir adelante con la adquisición. La carta de Twitter es una respuesta a una carta de lunes del equipo de Musk que hace referencia a una explosiva revelación de Peter Mochzko, antiguo jefe de seguridad de Twitter. La última carta de Musk tratando de justificar el fin del acuerdo de fusión, dijo Twitter, se basa únicamente en las declaraciones hechas por un tercero que, como Twitter ha declarado anteriormente, están plagadas de inconsistencias e inexactitudes y carecen de contexto importante. Este lunes, Elon Musk citó formalmente las alegaciones presentadas por el denunciante de Twitter, Peter Mochzko, como justificación para poner fin a un acuerdo de adquisición de 44 mil millones para la empresa de medios sociales. Abogados de Musk usan a su favor información del denunciante de Twitter 1.38. El equipo legal de Musk envió una carta en Twitter destacando las afirmaciones de Sadko, de las que informaron en exclusiva CNN y The Washington Post la semana pasada. Sadko fue jefe de seguridad de Twitter desde noviembre del 2020 hasta su despido de la compañía en enero. La carta de Musk, que fue revelada por una presentación de la Comisión de Valores y Bolsas, apunta a las acusaciones de Sadko de que Twitter está violando su orden de consentimiento de 2011 con la Comisión Federal de Comercio, que la compañía sufre de graves vulnerabilidades de seguridad, que ha violado los derechos de propiedad intelectual y que ha consentido la contratación de agentes de gobierno indio bajo la presión del país. Musk alega que las acusaciones, de ser ciertas, representan incumplimientos de la parte de Twitter en el trato de adquisición y deberían permitirle echarse atrás en el acuerdo. Las justificaciones adicionales embozadas en la carta del 29 de agosto se suman, no sustituyen, a las que Musk citó cuando anunció por primera vez pues, que quería retirarse, fue lo que dijo su equipo legal en una presentación ante la SEC. Entonces, los expertos legales han dicho que las alegaciones de Sadko muy probablemente jugarán un papel en el litigio entre Musk y Twitter. La compañía ha pedido a un tribunal de Delaware que obligue a Musk a seguir adelante con el acuerdo. Pues dice mi papá que siempre no, ¿no? Así anda Elon Musk. Si no lo quiere comprar, pues que, pues ni modo, a la multa que le vayan a dar, ¿verdad? o no sé qué es lo que vaya a proceder, pero pues son bastantes millones de dólares, o sea, 44 mil millones de dólares. Así que pues nada tonto Twitter, ¿verdad? Y bueno, en otra información, descubren planeta cubierto de océanos a 100 años luz de la Tierra. Los astrónomos han descubierto un nuevo exoplaneta, lo que significa que está fuera del sistema solar, que podría estar cubierto de agua y podría ser el primero de su tipo. Un equipo de astrónomos de la Universidad de Montreal descubrió un exoplaneta que orbita alrededor del TOI-1452, que es una estrella a unos 100 años luz de la Tierra. Al informar sobre sus hallazgos en el The Astronomical Journal, los investigadores dicen que el exoplaneta conocido como TOI-1452b es ligeramente mayor en tamaño y masa que la Tierra. Además, su distancia de su estrella significa que su temperatura podría permitir que exista líquido en su superficie, ya que no sería demasiado caliente o frío. Los astrónomos creen que podría ser un planeta oceánico, lo que significa es que podría estar completamente cubierto por una gruesa capa de agua, similar a algunas lunas de Júpiter y Saturno. Y también, como las lunas de Júpiter y Saturno, el agua puede representar hasta el 30% de la masa del planeta. Aunque el agua cubre alrededor del 70% de la superficie de la Tierra, solo constituye el 1% de la masa del planeta. Entonces, pues así está. Los investigadores esperan utilizar el telescopio espacial James Webb de la NASA para estudiar más a fondo este exoplaneta. Su radio y masa sugieren una densidad mucho más baja de lo que cabría esperar de un planeta que está compuesto básicamente de metal y roca como la Tierra, fue lo que agregaron. También el investigador René Doyon dijo lo siguiente, dijo: nuestras observaciones con el telescopio Webb serán esenciales para comprender mejor al TO1, ya espacio 1452b, tan pronto como podamos reservaremos el tiempo en la web para observar este extraño y maravilloso mundo. Pues sí, pronto veremos. De hecho, hay otra noticia del telescopio Webb de la NASA que está bien impresionante, porque el telescopio Webb de la NASA capta fenómeno de anillo de Einstein casi perfecto. Yo estoy viendo la imagen y sí se ve, pues obviamente, como un anillo con el interior como azul, como si fuera un ojo. Pero bueno, está un pupilente, ¿no? Esta vez el asombroso telescopio James Webb de la NASA capturó un anillo de Einstein casi perfecto a 12 mil millones de años luz. En la imagen se ve una galaxia distante que ha sido completamente distorsionada por otra galaxia en un primer plano. Ambas están alineadas. Expertos explican que la galaxia de fondo significa su brillo y envuelve a la más cercana. El fenómeno se denomina lente gravitacional y hace un siglo el mismo fue predicho por primera vez por Albert Einstein. ¡Wow! ¿Cuántos años después, no? Un siglo. Un siglo, ya había dicho, y sin telescopio espacial, ¿no? Impresionante, ¿no? Por algo fue quien fue Einstein. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita al regresar en el segmento de Conociendo Tu Meta, vamos a hablar un poquito de los triglicéridos, que ayer me estaban preguntando cuánto es lo normal, por qué aumentan o cómo se pueden reducir los triglicéridos cuando ya fuiste diagnosticado con tus análisis clínicos como triglicéridos elevados, ¿no? Pues ahorita vamos a hablar de esto. Vámonos a la pausa por mientras y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Bueno, los triglicéridos son un tipo de grasa y es el más común en nuestro cuerpo. Por este motivo es fundamental revisar estos niveles. Muchas veces se confunde a los triglicéridos o se les usa como sinónimo de colesterol, pero son totalmente diferentes, son diferentes tipos de lípidos que circulan en nuestra sangre, ¿no? Los triglicéridos, bueno, cuando comemos nosotros, el cuerpo convierte las calorías que no utiliza en triglicéridos, los cuales se almacenan en los adipocitos, que es un tipo de células grasas, y cuando se necesitan, nuestras hormonas los liberan para utilizarlos como energía. Y como les decía, son diferentes los triglicéridos y es diferente el colesterol. El colesterol se utiliza para construir células y hormonas, y los triglicéridos se utilizan para proporcionar energía al cuerpo. Para conocer y controlar la presencia de triglicéridos, pues se realizan un análisis de sangre conocido como panel o perfil de lípidos, que permite determinar y cuantificar las diferentes grasas que existen en la sangre. Esta prueba es capaz de determinar la cantidad de grasas totales, así como la cantidad específica de colesterol y triglicéridos. Y bueno, ¿cuáles son los valores pues que deben estar en lo normal, ¿no? En lo normal se recomienda que esté, o bueno, no se recomienda, debería estar en menos de 150 miligramos sobre decilitros, ¿ok? 150 miligramos sobre decilitros. Cuando está al límite, eso es lo normal, que sea menos de eso. Cuando está al límite es que estás en 150 hasta 199. 199 miligramos sobre decilitros, ¿ok? Cuando está alto, se considera que es porque está en 200 a 499 miligramos sobre decilitros. Y cuando está muy alto, pues está en 500 miligramos sobre decilitros. Entonces ahí está. Si durante periodos prolongados consumimos más calorías de las que estamos utilizando, especialmente provenientes de productos refinados o procesados ricos en carbohidratos simples, ya que se absorben más rápido, los niveles de triglicéridos pues pueden aumentar significativamente, lo que se conoce como hipertrigliceridemia, ¿ok? Y también existen otros factores que favorecen el incremento de los niveles de triglicéridos en la sangre. Pónganse atención, disculpen. Consumir bebidas alcohólicas en exceso. Si te gusta tomar bastante cervecita, pues ya sabes, hay que reducir, o vino, ¿no? Fumar. Sufrir los efectos secundarios de ciertos medicamentos como los diuréticos, el estrógeno, progestágeno, retinoides, esteroides, beta bloqueantes o inmunosupresores. Eso te puede favorecer a que te incrementen los niveles de triglicéridos. También si tienes antecedentes familiares, tener enfermedades hepáticas o renales y tener sobrepeso u obesidad, ¿ok? ¿Cuál es la consecuencia de que se tengan triglicéridos altos? Pues eso ocasiona que surjan enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque aumentan el riesgo de enfermedad del corazón, como infarto e infarto cerebrovascular, una embolia, en especial si se ven acompañados por otros factores de riesgo como el sobrepeso, como la obesidad o los niveles altos de glucosa, colesterol y presión arterial. Aumentan el riesgo de sufrir otras enfermedades como diabetes tipo 2 o prediabetes, hipotiroidismo, el síndrome metabólico, un conjunto de trastornos que aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, contribuyen a la aparición de aterosclerosis, que es una afección que se caracteriza por la acumulación de grasas y otras sustancias en las paredes de las arterias y obstruye la irrigación sanguínea. También pueden causar pancreatitis e inflamación de páncreas. ¿Cómo se va a reducir los niveles de triglicéridos? Obviamente tiene que ver mucho nuestra alimentación, nuestros hábitos que tal vez no son tan saludables, ¿verdad? Entonces, para ello hay que cuidar nuestra alimentación, evitar los productos procesados, refinados o azucarados, especialmente aquellos que son ricos en carbohidratos simples. Es fundamental para controlar los niveles de triglicéridos en la sangre. También debes reemplazar la ingesta de grasas saturadas, que por ejemplo se encuentran en las carnes, por grasas saludables, como la que se encuentra en el aguacate, en el pescado, en el aceite de oliva u otros frutos secos. Limitar o evitar las bebidas alcohólicas, mantener el peso ideal, eso es muy importante, consumir menos calorías para evitar que se almacenen como grasas. Y realizar actividad física regularmente. Se aconseja hacer ejercicios de intensidad moderada 5 veces a la semana durante 30 minutos al día. Sin embargo, cualquier actividad como las caminatas o realizar las compras caminando en lugar de hacerlo en auto es un buen comienzo, ¿no? Entonces, ¿qué más? Pues hay que tener estos hábitos saludables y también si tú ya tienes los niveles de triglicéridos altos y se mantienen altos aún con todos tus cambios, pues tienes que consultar a un profesional de la salud y él te puede recomendar distintos suplementos o medicamentos como las estatinas, el aceite de pescado, los fibratos, la niacina, y deberás consumir esos productos exactamente como te los recetaron y complementarlos con los hábitos saludables anteriormente desarrollados. Entonces, ahí está esta información para la persona que me preguntó cuáles eran los niveles normales de triglicéridos. Pues ya saben, deben de ser menos de 150 miligramos sobre decilitro. Si tú estás de 150 a 199 miligramos sobre decilitros, estás al límite. Entonces, haz tus cambios para que lo bajen. Si ya estás en 200 a 499 miligramos sobre decilitros en tus triglicéridos, ya se considera alto, y muy alto, pues de 500 miligramos sobre decilitros. Entonces, pues ahí están, para que lo tengamos en cuenta y pues para que hagamos los cambios que sean necesarios. Con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la Asociación Estadounidense del Corazón, la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Ahora nos vamos a ir con el tema del día. Hoy iniciamos nuevo capítulo, así que ya estén listos que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 2 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy iniciamos nuevo capítulo número 18.